La mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. En La Gente y su Defensor, un espacio para conocer y defender sus derechos. Recibimos a La Gente y su Defensor en esta ocasión a la licenciada Estela Mari Sorondo. Ella es responsable del programa Vivir Más, Oír Mejor, que lleva adelante la asociación civil Oír Mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, licenciada? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Por favor, al contrario, gracias por atendernos. Bueno, usted sabe, la Defensoría del Pueblo de la Nación trabaja en pos de los derechos, en pos de la exclusión, y estamos hablando de inclusión específicamente para un sector de la población. Ustedes están hablando de las personas que no oyen. Vivir más, oír mejor. ¿De qué trata el programa? Sí, exactamente, es como usted lo va diciendo. Mire, antes que nada, bueno, quiero agradecer la oportunidad que ustedes nos brindan de poder hacer visible un problema que aqueja, en verdad, a muchas personas. Vivir Más, Oír Mejor es un programa que está destinado a la detección, pero sobre todo a la concientización sobre los cambios que se van produciendo en el aparato auditivo según nosotros vamos viviendo, es decir, según vamos envejeciendo. Este programa surge básicamente de una realidad, que es importante que sea tenido en cuenta el concepto. La realidad es que todos los que son trastornos de la audición en las personas mayores están subdiagnosticados y subtratados. Esto seguramente obedece a una cadena de responsabilidades, desde el propio adulto mayor a diversos eslabones que hacen que este problema no se haga visible. Mire, a partir de los 30 o 40 años de edad, la función de nuestro aparato auditivo comienza a deteriorarse. Esto es muy frecuente en sociedades altamente industrializadas, en donde el ruido y la edad avanzada favorecen la aparición de este deterioro. Uh-huh. Al alcanzar los 80 años de vida o más, la mitad de esas personas están sufriendo una pérdida auditiva significativa. Esto es así. A todos les ocurre y a todos nos va a ocurrir. Esta pérdida se conoce, la palabrita esta es importante que la guarden en su memoria, se llama presbiacusia. Uh-huh. ¿Quiénes padecen la presbiacusia? Uno de cada cinco adultos mayores de 65 años, cuatro de cada cinco mayores de 80 años tienen presbiacusia. Pero el dato que les voy a dar es importante. La presbiacusia no avisa su llegada. Va entrando a nuestra vida como a hurtadillas. La sordera avanza lentamente y la persona va perdiendo determinados sonidos que tienen una particularidad que empieza a tener dificultades a oír, por ejemplo, las voces de los niños, las voces de las mujeres, es decir, sonidos de alta frecuencia. ¿Qué pasa con una persona que está padeciendo una presbiacusia sin tratar? Tiene aislamiento, frustración, depresión, tiene una menor capacidad de autocuidado, sufren de maltrato porque no escuchan. Claro, digamos que padecen secuelas psicológicas y cognitivas, ¿no? Serias. Tal cual, o sea, el deterioro cognitivo es tan grande porque la persona no puede pensar y no puede memorizar. ¿Pero por qué? Porque tiene que estar prestando la energía que gasta su cerebro en estar prestando atención, ¿qué me dijo? Me vuelve a repetir, o sea, la pierde en el proceso de poder pensar y afecta realmente a la memoria. Ahora, para ser concretos, ustedes además dentro del programa nos pareció interesante esto de orientar a estas personas, a este sector de la población, a elegir el correcto audífono, por ejemplo. El correcto audífono y sobre todo hacerse amigo del audífono. Mm. Porque la persona no es que va, yo no me voy a dar cuenta si usted no oye porque usa audífono. Yo me voy a dar cuenta que usted no oye. ¿Por qué no oye? Porque va a empezar a preguntar y a preguntar y a preguntar. Por eso acá tiene que ver el tiempo. ¿Sabe cuánto tiempo tarda una persona en colocarse un audífono? Dígame. Desde el momento en que se dio cuenta que no oía. ¿Cuánto tiempo? 7 años. 7 años, claro. Porque hay una negación. Es la negación, pero... Y además acá hay un dato... Entonces, ¿qué pasa? Uno va perdiendo memoria auditiva. Claro. El cerebro almacena 3 años sí, las palabras. Es crónico. Después se va a profundizar. No es lo mismo que usted se coloque un audífono a los 65, 70, si es que lo necesita, que ponérselo a los 90. Mire, claro, cuando ustedes dicen que minimizan los obstáculos, también estamos hablando de esto, de hacerle tomar conciencia a la persona de que el audífono no es un enemigo. Por supuesto. A la persona y a la persona que vive con esa persona. A la familia, al entorno familiar. ¿Entiende lo que digo? Por supuesto, el entorno familiar. El entorno familiar, el entorno social. Porque en verdad, digo, en la época de la era de la comunicación, no poder comunicarse, sufren realmente, y mire, es la cuarta afección crónica después de la hipertensión, trastornos cardiovasculares y las artritis. Como muchas gracias. Decían nuestros abuelos, quienes no quieren a los niños y a los abuelos no son una sociedad que se quiera. Exactamente. Licenciada, le agradecemos muchísimo no, este infinitamente diálogo. Y ojalá que estas palabras hayan servido de mucha utilidad para quienes, y estamos a disposición de lo que ustedes necesiten. Muchas gracias, un placer. Ha sido un gusto. El Defensor del Pueblo también está en Internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. La historia sucedió así. Un señor que asiduamente y cotidianamente recorre colectivos como medio de transporte, empezó a destacar la belleza física, según él, de varias chicas con las que se fue cruzando y que no sabían que eran fotografiadas. Con alguna de ellas comenzaron a hacer, inclusive a escribir fantasías, y realizó un sitio que se llamaba Chicas Bondi. Bueno, el Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad realizó un dictamen sobre este tema y estamos hablando con su titular, Eduardo Peduto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, más o menos contamos la historia. ¿Por qué toman intervención ustedes en el caso? Bueno, hay algo, a veces involuntariamente en lo manifiesto está el principio de transgresión. Ese proyecto, que se denominaba Chicas Bondi, era Chicas Bondi sin pose y sin permiso. Es decir, explícitamente resaltaban que no le pedían permiso a las chicas a las que fotografiaban. Es decir, que estaba oculta la intención. Distinto es si, como aducía el creador del blog, en realidad se trataba de un hecho artístico, el hecho de solicitar consentimiento no afectaba para nada el hecho artístico. Pero en realidad el eje estaba en no solicitar el permiso. Por otro lado, digamos, hay una cierta liviandad en el concepto que se exponía acerca de, bueno, por qué se les era tomada la foto, y demás decían, bueno, porque en definitiva, digamos, estas chicas están para ser fotografiadas porque es de la manera que se exhiben públicamente. Sí, una justificación. Ahora, estamos hablando de que esto estaría fomentando el acoso a las mujeres en los medios de transporte. Bueno, justamente, en este momento se están desarrollando, que es probable que alguna acción iniciemos al respecto, blogs o foros en los cuales se alienta a los integrantes del género masculino a recurrir al acoso en los medios de transporte. Entonces ya pegamos un salto cualitativo muy serio. Claro, ahora estamos hablando, porque la gente puede minimizar esto, pero estamos hablando que esta serie de blogs y de cuando la gente se ve reflejada sin permiso, está constituyendo el 6% de las denuncias por violencia de género. No es menor, no es menor. Más cuando, y muy lamentablemente, la violencia de género tiene manifestaciones que se potencian entre sí. Doctor, y este sería uno de los factores. Es así. Le agradecemos muchísimo este contacto con la gente y su defensor. Gracias a ustedes. En la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye a las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad.